cosmovisión quechua. Para nosotros, el yatiri es el sabio. El yatiri que nos guía, el yatiri que sabe, el yatiri que lee. Él lee, pero no lee el libro, lee el libro abierto de la vida. Es él, lee las manifestaciones de la naturaleza. Él sabe qué es lo que va a pasar, él sabe qué es lo que va a ocurrir en cuanto incurramos en diferentes lugares. Es el guardián de los principios del equilibrio de la comunidad. Muchas veces el sabio, el yatiri, se hace o nace, la pregunta. Muchos de ellos nacen, como el que nace de pie, ya es un sabio para nosotros. Pero también el sabio posiblemente no nació sabio, pero en su proceso la energía de la Pachamama del cosmos le dio el poder a través de la energía del rayo para que este sabio sea sabio. ¿Cómo? En conversaciones con esos sabios, con esos yatiris, dicen, cuando estás por el cerro andando solo y está lloviendo y demás, cae el rayo, primer rayo, pero le hace tiras, le hace papillas a la persona. Nuevamente cae el segundo rayo en el mismo momento, reconstituye, vuelve al cuerpo de la persona. Cae el tercer rayo, levanta a la persona. Y esta persona sí es el amaut equivalente. Los aymaras es el amaut, es el sabio mayor. Él sí puede hacer muchas cosas. Para nosotros el yatiri, que tiene otra dimensión, es el aysiri. El aysiri fue caído por rayo tres veces. Este tiene sí todo completo la sabiduría. Este es el más respetado. A este sí hay que respetarlo profundamente. Es el que hace contacto con la naturaleza, hace contacto con todas las energías y cualquier enfermedad no se lo escapa fácilmente. Cura. Entonces es importante, creo, considerar esto. Pero también hay en este proceso de la caída del rayo, si alguna persona ve a esa persona caída con rayo, en ese momento esa persona no despierta más. Mi nombre es Mario Fuentes Terán. Trabajo como apoyo técnico en el Consejo Educativo de la Nación Quechua, brazo técnico operativo de las organizaciones matrices de Bolivia, también de las federaciones a nivel de la Nación Quechua. Realizado por Horacio F. Camerlingo.